La cumbia es un ritmo caliente, es movimiento y ricura que se baila con soltura. El negro que bien toca la tumba y también el llamador que contagia con sabor. Que suene el tambor, que siga la guacharaca, que suene esa gaita y que siga el llamador. Que suene el tambor, que siga la guacharaca, que suene esa gaita y que siga el llamador. Que siga el llamador.